Estoy un poco intranquilo mientras el género urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo en el río Nilo, ajustando un par de cuentas pendientes antes de que llegue Milo. Sentado en una silla bajo una sombrilla en camisilla, con el perro mordiéndome la zapatilla, eructando tortillas y las tostadas con mantequilla, apuntando al horizonte con un rifle sin mirilla, mientras hablo solo como Don Quijote, con espuma de cerveza en el bigote, esperando a que estos hot dogs salgan del camarote como un brote antes de que se les hunde el bote. Pero como siempre la mierda sale a flote, estoy preparado para darle a estos soplapotes hasta que el cartucho se me agote. Hoy le tumbo el marketing de un tirón, como tumbamos las estatuas de Cristóbal Colón. Yo rompo esta chatarra como rockero en los 80, rompiendo su guitarra con el recitut en barra. Hasta mis versos se volvieron alcohólicos porque hay demasiadas barras. Yo vengo del calentón, desde Trujillo suenan los tambores en la calle, ropo pom pom. No hay discusión, hasta mi hermano Tom sabe que en el rap hay un solo King Kong mandando fuego. Esto es White Lion, no hay juego, como en los tiempos de Voltio con Tego. Tú y yo no somos iguales, yo no creo en las estrellas de las plataformas digitales, ni en tus billboards de cremita de pastel, ni en tus historias de Instagram Dolce Gabbana y Cartier. Solo creo en mi nivel y en el carbón de mi lápiz corriendo por encima del papel. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Esto lo hago pa' divertirme, pa' divertirme, pa' divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Hoy me cojo a la industria de la fama, hasta romperle los resortes a la cama. Cuando mi palabreo se derrama, me los cojo sin pijama, vertical y horizontal, como en un crucigrama. En las tiraeras soy el terror de los terrores de esta era. Para estos perdedores las primaveras ya no son multicolores, porque donde tiro un punchline dejan de crecer las flores. Son artistas de quinta que escriben menos que un bolígrafo sin tinta. Cuando me ven se descomponen, color blanco pálido como los dientes de embuste que se ponen. Cuando la gorra con la R se avecina en la tarima entera, empieza a oler a granja campesina, porque estos raperos de mentiras se vuelven gallinas con mi rima. Cuando impongo disciplina como en China, mi retina solo ve cabezas rodando por la colina. La revolución francesa con la guillotina, quemando vitrinas, voy a toas, voy pa' encima con una botella, una toalla y gasolina. Como en Palestina lo hago fácil, como pelar cáscaras de mandarina, cómodo como un asiento cuando se reclina. Soy Correa, Baez, Lindor, doble play de rutina. Esto no es por Instagram, esto se resuelve en la cabina. Lo mato amarrándome la derecha y la izquierda, cantando canciones infantiles, saltando la cuerda. No hay break de que pierda. Si los meto a todos en una licuadora, sale una batida de mierda. Pa' dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores. $500 por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colores. El autotune y el playback activado, estos bobos cantan hasta con el micrófono apagado. No se puede ser el líder campeón de campeones si te escribieron todas tus fucking canciones. Un hot dog bien hecho es delicioso, el problema es que no lo cocinaron. Estos mentirosos, estos vagos son golosos, no te llevan ni el plato a la mesa y se llevan la propina del mozo. Y no les da vergüenza, eso es lo vergonzoso. Las abejas hacen miel pero se las come el oso. No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista, otra cosa es ser famoso. Hay que hacer una limpieza, mucho delirio de grandeza, poca destreza. Esto solo empieza, yo todavía voy por mi primera cerveza. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Gabriel, ¿está bien así? En verdad está bien mierda, cabrón. Pero si le tiras a Balvin, puede ser que me guste. No, a Balvin no, cabrón. Es un bolón ese cabrón. Bueno, dale. Voy a rebajarme con un bobolón que le canta a SpongeBob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reggaetón. Esto es más bajo que eyacular sin erección, como le dicen por ahí. Josecito, no tienes calle, por eso tienes los nudillos blanditos. Con solo un video entierro a este becerro y lo pongo a subir fotos con su perro. Este cobarde corderito mancebo es como un desayuno vegano sin huevo. El pueblo luchando los están matando y el tipo sube fotos de Gandhi rezando. Pendejo mentiroso, se hace el espiritual usando la salud mental para vender un documental. Tú eres más falso que un hot dog sin ketchup ni pan, más falso que los abdominales de Luyan. Es tan inseguro el pana que tiene que estar anunciando por Instagram cuánta lana gana. No entiende los valores de la vida, se tiene que tatuar la palabra lealtad porque se le olvida. Es un imbécil con tinte de cabello que puso a mujeres negras con cadena de perro en el cuello. Un blanquito que perdió el camino, todo un divino aceptando su premio de afrolatino. Un día dijo que quiso hacer reggaetón siendo franco, al descubrir que Daddy Yankee era blanco. Mi llave, lo peor de todo y lo más grave es que este pendejo es racista y no lo sabe. La historia te va a dar un bofetón en nombre de todos los que bajo abuso recogieron algodón, y otro bofetón en nombre de todos los que han tenido que batallar doble dentro del reggaetón. Mike Tower, Sex Shop, Keep Town, Rafa Pavón, Don Omar, Ozuna, Arcángel, Tego Calderón. Son un montón que sin pensar metes debajo del cajón. En tu arcoíris de colores no existe el color marrón. Un sacrilegio, este blanquito de colegio todavía no entiende el fucking privilegio. Pero ¿qué esperan de este fracasado? Criado por su papá, un influencer frustrado en Puerto Rico pa' que se la dieran en el reggaetón. Tragó más leche que un condón. Por cada mamada subió un escalón. Cada día disfrazado de un color distinto como un camaleón. Lo que dijo Rubén, el residente lo sostiene. Aunque cambie de color, yo siempre sé por dónde viene. Los camaleones velan por su propio ombligo. Se hacen pan hasta de sus enemigos, nada más con el testigo. Los negocios son negocios, socio. En los negocios no hay amigos. Lo mío no es negocio. Somos diferentes por la música. Yo pongo el corazón al frente. Mi billboard lo sostiene la gente junto a mis letras en cada pancarta para bajar un presidente. No soy el más famoso de todo el circuito, pero parto en 20 a tu rapero favorito. Lo que dije en Calma Pueblo lo repito. Conmigo comen aunque no tengan apetito. Esto no lo hago para darte consejo ni para abusar de ti aunque sea disparejo. Hoy te despellejo para que los que se compren la camisa del hot dog se sientan bien pendejos. Esto es por los pibes, por el respeto que merece todo aquel que escribe. Los Fórmula 1 están de turista, ya no corren porque acabo de romper la pista. ¡Ah! Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Esto lo hago para divertirme, para divertirme, para divertirme. Como ya mismo me voy, me voy a llevar un par antes de irme. Bueno, ya me lo llevé.